Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la primera palabra que pronuncia el hombre y es, por tanto, un canto a la carne. En ese encuentro emerge la palabra por vez primera que abre la boca el hombre y es una expresión de maravilla. Es un canto de amor que por eso tiene necesidad de palabra. La palabra nace de un maravillarse ante la presencia de una carne. Ese es su origen primero. Por tanto, va a ser su sentido fundamental. Otros sentidos de la palabra van a ser secundarios respecto al origen inicial por el que el hombre tiene ese don de Dios que es la palabra. Muestra, por eso, algo nuevo. Antes de que se pronunciara esa palabra, el mundo era incompleto. Solo con la palabra se abre a una nueva dimensión que tiene todo el peso de una revelación. La palabra revela algo que solo ella puede comunicar. Hay algo escondido en el misterio del hombre que solo por la palabra se puede llegar a conocer. Por eso la carne, de algún modo, toma la palabra y lo hace en presencia de otra carne, porque reconoce en ella una llamada que la trasciende. Por eso la palabra es el primer modo de salir de uno mismo y de confirmarse en la otra persona. Sin la palabra humana, el hombre no puede afirmarse a sí mismo. Esta posibilidad maravillosa que se revela en ese primer canto humano es debido a una presencia especial de Dios. Es posible cantar a la carne porque la carne es una palabra de Dios. El hombre puede pronunciar su palabra porque existe otra palabra anterior de la cual es eco. La carne es una palabra especial de Dios, porque no solo es esa palabra inicial que ha hecho todas las cosas, sino la carne tiene un soplo divino, un nuevo aliento que le indica un significado distinto. Así lo afirma especialmente San Ireneo de Lyon, como ese barro plasmado por las manos de Dios alcanza la capacidad de expresarse, de tener palabra, como un camino peculiar de alcanzar su perfección. Porque Dios, moldeando al hombre, no lo ha hecho todavía perfecto. Necesita un camino para alcanzarlo. Dice así el santo: preséntale tu corazón, blando y maleable, y conserva la figura con que te modeló el artífice, metiéndote húmedo. No vayas a perder endurecido las huellas de sus dedos. Guardando, empero, la trabazón, subirás a lo perfecto. Pues el arte de Dios esconderá el barro que hay naturalmente en ti, la mano que Él modeló en ti, la sustancia, te ungirá por dentro y por fuera con oro puro y con plata, y de tal suerte te adornará que el propio rey codicie tu hermosura. Pero si endurecido enseguida desechas el arte de él y te vuelves ingrato para Él porque te hizo hombre, con la ingratitud para Dios, has venido a perder su arte y su vida. Porque hacer es propio de la divinidad de Dios, ser hecho, en cambio, es de la naturaleza del hombre. Si pues le has entregado lo que es tuyo, a saber, la fe en Él y la sujeción, percibirás el arte de Él, serás obra perfecta de Dios. La carne puede tener palabra porque ha sido tocada por Él. Entre el tocar y el hablar hay una conjunción misteriosa que solo el amor nos va a exponer. Ha sido el encuentro con una carne el que puede completar esa primera palabra. Es decir, el canto de Adán es un eco de la palabra divina, es porque tiene dentro un espacio, una presencia interior, donde la música divina resuena y le hace capaz de hablar. La palabra es necesaria para la carne, porque si no, la carne no llega a ser promesa. Lo primero que la palabra concede a la carne humana es todo su valor de promesa para el otro. Esto es lo que está contenido en el encuentro, y por eso ese encuentro necesitaba de un cántico. La promesa permite revelar al hombre el plan de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por tanto, ese cántico es la disposición para una llamada. Una llamada a una unión, porque solo eso es el anticipo de una entrega. En el Génesis se habla de una carne, porque son dos cuerpos. La carne es distinta del cuerpo. Refleja otra dimensión. Refleja una condición humana puesta en las manos de Dios, que es única. Por eso la carne trasciende el cuerpo y va a reflejar dimensiones del cuerpo que necesitan especialmente la palabra para ser comprendidas. Estas son: la primera dimensión de la carne es la vulnerabilidad. Nos afecta las cosas. Nuestro modo de estar en el mundo es vulnerable porque está abierto. Y la carne va a necesitar, por esa gran vulnerabilidad, la palabra como expresión. La carne ha dado totalidad. No es un compuesto de partes, sino se refiere al hombre en cuanto un todo. Y la carne habla de comunicación. Es el vehículo especial en que todos los hombres estamos unidos. El hecho de que podamos comprendernos y comunicarnos se debe a ser de una carne, para poder formar una carne con alguien. Por todo eso, la palabra capta y expresa el sentido de la carne. Y esto es lo que puede cantar: un sentido que sitúa en la realidad y que al mismo tiempo puede dirigir la vida. Por eso la carne es expresión de la máxima intimidad nos identificamos con ella y es importante la aceptación de nuestra propia carne como condición humana y al mismo tiempo de trascendencia. La carne nos llama a algo más grande que nosotros mismos. Pero hemos de comprender muy bien que la carne es carne porque se puede tocar. Porque al ser tocada responde. Porque existe un diálogo ya interno en la carne que va a llamar precisamente a la unión en la carne como algo completo en el hombre. Y este sentido único de la carne en cuanto tocada es precisamente lo que de algún modo la palabra anticipa. La palabra completa en su significado de unión, porque la unión en la carne significa no una unión física, sino una unión en aquello que conforma la intimidad común, y la palabra conduce eso a una plenitud. Lo que yo quiero explicar, cómo es el amor el que realiza la unión entre la carne y la palabra. Y es allí donde se encuentra y se puede vivir el significado de la vida. Se trata de una unión específica que hay que calificar como existencial, porque es mayor que la suma de sus elementos. Y que por otra parte va a remitir algo anterior. El amor es una verdad anterior. Y por eso sostiene esa unidad en un plan de Dios. Y puede guiarla hacia ese sentido que les trasciende. Entendemos muy bien cómo la palabra está hecha para expresar un sentido. Y por eso la palabra no es simplemente un modo de referirnos a cosas. Es muy arbitrario. Y tampoco a hablar de hechos. La palabra no es la simple unión de un concepto y una expresión vocal, sino ante todo el modo como el hombre se abre a una realidad mayor que él mismo. Ese es el contenido real de la palabra en la carne del hombre. La existencia del hombre es verdaderamente humana solo porque llega a elevarse por encima del ritmo del universo y grita por encima de toda la armonía del mundo, puede expresar algo más y puede decir al mundo: párate. Lo que distingue al hombre del resto de la creación visible es su propensión a retraerse de la danza cósmica y a preguntar por el sentido de todo. Pregunta las cosas: ¿qué me dices? En este sentido de comunicación, la palabra puede ser performativa. Es decir, no solo informa de algo, sino que realiza aquello que dice. Comunica, por tanto, una novedad y una revelación. Esto ocurre de modo muy especial con una palabra. La palabra principal en la vida del hombre: te quiero. Decir te quiero es resolver muchas dudas. Decir te quiero es el único modo de realizar aquello que uno desea. Es una palabra que realiza lo que significa. Por eso se suele hacer mejor a modo de pregunta. Porque quiere transmitirle el sentido y vacila ante su grandeza. ¿Me amas? Posiblemente esta sea la pregunta más importante que cualquier persona dirige en la vida. Es una pregunta arriesgada, pero llena de promesas y de vida. De esta forma, el amor en la existencia de cada persona, especialmente en su juventud, toma la forma de una pregunta. Por ser una pregunta tan íntima, le damos muchas vueltas antes de pronunciarla. Nos da mucho que pensar. Hace surgir otra multitud de cuestiones que la hacen posible o que la contienen y que tienen que ver con temas esenciales de la vida y de la sociedad. La dificultad, por tanto, es decir esa palabra con sentido, porque pide la entrega de una vida. Generalmente, por eso, no basta con decir te quiero. Requiere un contexto y suele requerir algún signo para realizarlo. La palabra necesita, para llegar a la carne, elementos que no son de la palabra. La verdad de la carne excede lo que decimos con palabras, y sólo así se puede expresar la totalidad de la entrega. Encontramos aquí una esfera especial de verdad en el hombre. Ante un mundo escéptico, este es el lugar donde se revela al hombre el sentido de su vida. Decía San Agustín: conozco a muchas personas que engañan, pero no conozco a nadie que quiera ser engañado. Para indicar cómo en el fondo todo hombre ama para sí la verdad. Se puede decir, por tanto, que respecto del amor es en lo que nadie quiere ser engañado, en lo que la verdad es especialmente importante para la vida del hombre. Por eso nos encontramos en ese momento de la verdad que amaba tanto Karel Wojtyła como filósofo, porque es donde el hombre se puede encontrar a sí mismo. Pero sin palabras tampoco se expresa el amor, pues queda siempre la pregunta por formular: ¿me amas? Está hablando de un sentido que requiere hacerse consciente, que requiere ser realizada. ¿Qué dice una persona cuando se vuelve otra y le declara te quiero? No solo está revelando una interioridad, sino que también se está diciendo una cosa a sí mismo. La posibilidad de expresarse de este modo no es una simple proposición, sino un modo de afirmar quién es uno mismo. Esto nos implica, por tanto, dos dimensiones inherentes a la experiencia del amor, que representan las direcciones fundamentales para entender esa relación entre palabra y carne. La primera: el amor lo que hace es revelar la presencia del amado en nosotros. El misterio de la presencia de alguien en mi interior es esa conjunción entre carne y palabra. Segunda cosa: esa presencia al mismo tiempo implica y pide comunicarlo a otra persona. No puede quedar encerrado en uno mismo. Pide su comunicación. En definitiva, existe la necesidad de declarar el amor. Solo así se afirma. Solo así el amor adquiere al mismo tiempo la categoría de promesa. No se puede prometer sin palabra. La carne pide una promesa para poder entregarse. Una entrega de la carne, por eso, sin palabra, es falsa. Declarar el amor es pasar por del acontecimiento del encuentro al comienzo de la construcción de una verdad. La declaración de amor es el paso del azar al destino. Son palabras en francés de Baudieu, y que no es precisamente un cristiano, pero ve como esa necesidad de dar al amor un asiento fuerte solo puede ser pues la declaración de amor que pide una verdad. Es aquí donde encontramos el sentido de la vida. Hemos entrado en un misterio de donde pueden nacer todos los significados y solo el amor lo puede iluminar en su totalidad. Por eso la palabra que daba unidad a la carne, el amor que da unidad a la carne y la palabra es lo que permite que la carne se inserte en una vocación al amor. La categoría básica de Juan Pablo II, me acabo la semana pasada de defender una tesis en Roma, que era justamente la relectura de las catequesis desde la vocación al amor. La catequesis que no hablan explícitamente de la vocación al amor, en cambio necesitan ser leídas desde esa categoría para entender todo su significado. Y como responde plenamente a el contenido íntimo de esas catequesis, Juan Pablo II. ¿Qué es lo que aporta esta nueva dimensión de la vocación? Primero, la distensión temporal. El amor no es un momento. El tiempo no es enemigo del amor, sino es un modo de expresarlo. Que no sabe expresar el amor en el tiempo, ha perdido las raíces del amor. Y no sabe usar las palabras. La vocación al mismo tiempo cuenta por eso con su lógica propia. Es narrativa. Que no consiste en afirmaciones cuanto en conducir a realidades. Y por eso está siempre dirigida a una plenitud. Podemos hacer ahora una pequeña gramática de este lenguaje. ¿Cuáles son las reglas fundamentales? La primera, la palabra y la carne nos hablan de un origen. No nos hemos dado la carne ni nos hemos dado el lenguaje. Ambos son un don que hemos recibido. Por lo tanto, ese don de que nos habla las dos realidades al mismo tiempo necesitan un lugar donde resuenen. Sin el lenguaje, sin una caja de resonancia, no permite conocerse. Ese lugar es la familia. La familia es el lugar donde el don se hace significativo. Y se hace significativo de un modo que entra ahora muy claramente en esta gramática y que hemos de pararnos después a considerar. Se hace significativo como afecto. Lejos de considerar los afectos como algo meramente individual y subjetivo, son siempre comunitarios y comunicativos. Una persona alegre es el que comunica alegría y no necesita hacer muchas cosas, lo hace con su mismo afecto. La verdad de los afectos está en su comunicación y por eso el amor como unión entre palabra y carne lo es en primer momento de forma afectiva de la familia. Es allí donde se produce la primera unión entre la carne y la palabra y donde nace la luz del amor como camino de conocimiento. Dos son los afectos iniciales básicos: el de apego y el de pertenencia. De apego, que permite la identificación con aquel que me ha querido por mí mismo, y de pertenencia, como haber recibido un don común que me habla de un bien comunicado. En ellos, por tanto, se contiene el sentido de la vida como don originario. La vida es siempre un bien, porque nace de un don responde a la palabra divina. Qué bueno que tú existas, porque es cierto, Dios miró al hombre y vio que era muy bueno. El segundo elemento de esta gramática es la necesidad de comunicar, que nace del anhelo de amar y ser amado. Hemos de recordar el experimento de Federico II, rey de Sicilia, en el siglo XIII, que al intentar encontrar la lengua original, mandó cuidar a varios niños sin que se les dijera una palabra para saber qué hablaría. La consecuencia de ese experimento es que todos los niños murieron. El hombre necesita la palabra para vivir, porque necesita ser amado para encontrar el sentido de su vida. Muestra el vínculo profundo que existe entre el afecto y el lenguaje. Y el tercer elemento de esta gramática es que el amor concede una identidad. La persona no es un individuo de un género, sino que tiene una identidad única e intransferible. Esto remite necesariamente a la diferencia como fuente de identificación que se produce en el encuentro. Ayer nos hablaron también de esa diferencia sexual como perteneciente radicalmente a la identidad humana. Pero por otra parte, ¿qué quiere la palabra? Para llamar por su nombre. La identidad requiere una palabra, el nombre propio. La identidad tiene un valor vocativo que no podemos nunca olvidar. Tú te llamarás Isa porque de Liz ha sido tomada. Un amor anónimo no vale la pena ser vivido. Todo amor verdaderamente humano requiere un nombre para conservar su dignidad. Solo con ese asidero personal, el amor no es algo que pasa o que simplemente se siente. Por el contrario, en su propio dinamismo requiere que exista un protagonista al cual se le reconozca y que sea aquel que haga posible esa tarea única para el hombre, construir un hogar. Hasta ahora era muy bonito, pero entramos en un drama. Ante una llamada, el hombre calla. Ante la llamada, Adán, ¿dónde estás? El hombre no responde, sino que se esconde. Se esconde de la palabra y se esconde de su carne. Así lo narra Juan Pablo II. El hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios para poder existir y decir a su creador, yo soy. En este yo soy humano se contiene toda la verdad de la existencia y de la conciencia. Yo soy ante ti que eres. Cuando Dios pregunta al primer hombre, ¿dónde estás? Adán responde, me escondí de ti, tratando de no estar delante de Dios. No puedes esconderte, Adán. No puedes no estar delante de quien te ha creado, de quien te ha hecho que tú seas, delante de quien escruta los corazones y conoce. Es un drama originario, siempre presente. El problema actual del hombre es de orden dramático. Jamás podemos olvidar esto. No podemos exclusivamente pensar en ideologías contrarias al hombre que existen y le hacen tanto daño. Tenemos que comprender profundamente el corazón del hombre que está dañado. Me remito a uno de los testimonios de uno de los fundadores del Instituto Juan Pablo II, don Ramón García de Haro, que contaba cómo el Papa, ese año 81, en agosto reunió a los profesores del Instituto Juan Pablo II que iban a comenzar en septiembre. Él estaba todavía convaleciente del atentado. Quiso reunirlos para que supieran qué es lo que él quería enseñar. Tuvieron una pequeña audiencia en Castel Gandolfo y después invitó a aquellos, que eran como unos 10, a una cena. Y dice así: me viene a la cabeza otro recuerdo de aquella jornada de Castel Gandolfo. El Santo Padre, que al final del acto académico nos había invitado a cenar, estaba, repito, visiblemente cansado. Apenas habíamos acabado cuando se produjeron algunos instantes de silencio, que estábamos pocos, más o menos una docena de personas, ninguno rompía. Entonces, con un murmullo que podía ser un pensar en voz baja, o mejor, un coloquio contemplativo con Dios, el Santo Padre dijo: la tragedia del hombre de hoy es que se ha olvidado de quién es. Ya no sabe más quién es. Por eso la teología del cuerpo, como esa unión específica entre carne y palabra, ha de devolver el sentido de la vida. Para que todo hombre encuentre la roca firme donde construir su hogar. Para esto hemos de conjuntar tres lenguajes que son necesarios para elucidar el sentido de la verdad de la carne. El primero es el lenguaje del cuerpo, aquel que nos reveló fundamentalmente en sus catequesis Juan Pablo II, diciendo como el cuerpo es manifestación, epifanía de la persona. Y con eso él tomaba una sensibilidad muy moderna de aquello que vemos, aquello que tocamos, y para convertirlo en algo que nos habla, no solo algo que sentimos. Y de esa manera superar todo dualismo, ya sea entre cuerpo y alma, ya sea el dualismo objetivo-subjetivo, ya sea el dualismo público y privado, todo eso puede desaparecer, ya debe desaparecer por medio de este lenguaje. Y al mismo tiempo abrirlo a algo grande, que es que Dios se revela. Ahí se revela Dios. El cuerpo nos habla de Dios. Y por esa unión que establecía entre las experiencias originarias y la revelación divina. Pero hay otros dos lenguajes. Está el lenguaje afectivo. Recordad el Cantar de los Cantares, la voz de mi amado. La exclamación desde la esposa aquí no es solo expresión de una sorpresa, es el reconocimiento de una persona. Se realiza de un modo afectivo. De ese modo único que permite el amor. Es así como comienza en ese Cantar de los Cantares a ser el principio de una aventura de amor. La razón por la que la amada sale de su casa, corre por los caminos, pregunta a los transeúntes para encontrar finalmente a su amado. El afecto es la mediación necesaria de todo lenguaje. Sin afecto, la palabra pierde su sentido vocativo y deja iluminada la carne, que se vuelca sobre sí misma y la palabra se convierte en utilitaria. Este es un punto crucial, porque nos hace y nos obliga a salir, ya sea de racionalismo, que no da al afecto ningún lugar, ya sea de romanticismo, que reduce los afectos a la simple intensidad. Ambos son un bloqueo enorme contra el lenguaje afectivo. Por eso se puede hablar con Bauman del drama del analfabetismo afectivo. Los hombres no saben leer sus afectos ni con ellos escribir una vida. Y esto es una debilidad enorme cultural que requiere una labor grande de educación, en la cual la Iglesia todavía apenas se ha comenzado. eso la dificultad de entrar en el lenguaje de los afectos es cómo son dinámicos. No es algo que podamos observar de fuera, sino tenemos que comprenderlo siempre desde dentro. ¿Dónde nacen? ¿A dónde nos conducen? Porque es allí donde se encuentra la base de la unidad y la diferencia. En el afecto ya está presente el estar unido al amado y saberse distinto de él. ¿Sabemos interpretarlo o perdemos algo esencial para el lenguaje del cuerpo? Y por eso esa comunicación afectiva es el modo como la carne se hace diálogo. Y por eso, con el afecto, la palabra puede cantar. El canto es el modo como los afectos llegan a hacerse con la palabra. Esa famosa homilía de San Agustín que explicaba qué significaba cantar con júbilo, que es cantar más allá de las palabras, para que la palabra misma se haga solo el cantar. Y queda el lenguaje del amor, porque en el amor no es solo un afecto. Es lo que busca el sentido pleno de la vida, que es entregarse. Es aquí donde ese amor, esa palabra y esa carne toman la libertad y le dan su pleno sentido. Somos libres para amar y construir una comunión de personas. Por tanto, hallamos lo que se denomina el sentido esponsal de la vida. Esto es lo que nos concede ese amor como unión específica de la carne y la palabra. Así lo ha hecho Dios. Ha llamado al hombre y ante su falta de respuesta, ¿qué ha hecho? Expresar una verdad de la carne. Frente al pecado del hombre expresa la compasión de Dios. Algo que solo la carne en principio puede hacer. Es eso lo que permitirá una nueva palabra que el hombre necesita, el perdón. Esto lo constituye con los profetas. La misión del profeta consiste sintéticamente en transmitir ese pathos divino. Ese pathos es la capacidad que muestra el Dios de la Biblia de reaccionar ante la historia humana. Sin esta nueva palabra no hay verdad en la carne ni se realiza la vocación al amor. Por eso la palabra se hizo carne. San Bernardo lo apuntaba tomando ese principio del cantar de los cantares. Bésame con besos de tu boca. Decía, ¿qué es un beso? Sino donde con los labios la palabra se hace carne. Por lo tanto, Cristo es el beso de Dios. La boca que besa es el verbo que se encarna. Que recibe el beso la carne asumida por el verbo. Y el beso que consuma en el que besa y el besado resulta ser la persona compuesta por ambos. El mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Es ahí donde encontramos el sentido de la vida, de una carne que llena el corazón. Gracias a este corazón nuevo se puede comprender y realizar a cabo el sentido más verdadero y profundo de la vida. Ser un don que se realiza al darse. Pero la palabra permanece entre los hombres por medio de la Eucaristía. Es ahí donde una palabra humana hace presente de nuevo la carne de Dios. Donde la lógica de la comunicación llega a su extremo, en la palabra dada, en la carne entregada. Palabras de Benedicto XVI, puesto que la Eucaristía expresa el amor irreversible de Dios en Cristo por su Iglesia, se entiende por qué ella requiere relación con el sacramento del matrimonio, esa indisolubilidad, la que aspira todo verdadero amor. Es en la Eucaristía donde el amor permanece y siempre nos habla. Pues el fin de la revelación que contiene el Apocalipsis es la respuesta que decimos a las palabras de la consagración. El Espíritu y la Esposa dicen ven, nosotros decimos ven, Señor Jesús. Gracias.